soneo, congojas que se van con el anochecer, y como un corazón, el hueco de un saguar recoge la oración que te diste, dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte dejó su puñal. Dos viejos sumidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Conmovió a el arrabal con largo estremecer el toque de oración. Dolor sentimental embarga a la mujer, en tanto el bandoneón la historia reza de hoy.